Esto es Puerto E y queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando y apropiarnos de una solución o de algún método de creadores y cultores. En esta entrega de Puerto E remamos hasta alcanzar a Mateo Santero, un poeta de apartado, pero también alguien muy importante en la cultura, ¿por qué no? En la fiesta, en la noche de ese Urabá querido que va teniendo su propio ritmo. Y apuntalamos nuestras velas para alcanzar a Jesús David Vuelvas, un poeta ubicado en Cartagena, que nos llega de la mano de Jenner Ocoró con su poemario Parábola del Vacío. Jesús David Vuelvas es además ensayista, profesor, estudioso de literatura, promotor de lectura y novelista. Pero en esta ocasión estamos concentrados en su poesía. Mi segundo libro de poemas, ese libro es Parábola del Vacío. La intención inicial o la propuesta inicial de Secar era que el libro iba a ser publicado en físico, pero se metió a la pandemia y la publicación no se dio, no pudo haber la financiación de la publicación en físico y decidieron colgarlo en línea. Y bueno, hay quienes han recibido el libro y lo han leído, pero bueno, esa es una forma de leer, de acudirnos. Pero yo prefiero lo físico, yo prefiero lo físico y bueno, en Colombia, pues ya la distribución, una cosa es la escritura, la otra es el ejercicio de publicación que puede hacerse en diferentes líneas. Yo, pues las editoriales no he querido pactar con ellas porque le ofrecen a uno una cosa como de vergonzosa, ¿no? Entonces he dejado ese tema allí y pues he hecho un ejercicio de publicación a partir de un proyecto personal que se llama Mendicante Ediciones. Y con ese proyecto, pues, he tocado las puertas de algunas librerías. Pocas han sido las que la han abierto. Una de ellas es Remedios La Bella, que distribuye mi primera novela, este o cualquier otro lunes, aquí en Cartagena. Y bueno, lo que ha salido hacia otras partes de Colombia es cuando yo viajo o cuando la gente me contacta por internet y se hace el envío. Hay otra cantidad de cosas escritas, 5 libros de poemas, de los cuales, bueno, están publicados 2. Pero hay otros 3 que están allí como que en espera. Puerto de la Imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Sigo extrañando. Es una traducción de 10 poemas de un primer libro que yo publiqué en el 2008. Ese libro es este que está aquí. No se alcanza a ver el título de pronto. El título es Los anuncios de cualquier soledad. Y bueno, esa publicación se dio gracias a toda una cantidad de aspectos de la vida que se conjuntaron para que me conociera con Kalina Isabela Ciola, una poeta polaca. Coincidimos gracias a Rudy Rivas en Guatemala en el mes de julio. Rudy Rivas es un poeta guatemalteco de Huacatán, en Guatemala, con quien me conocí hace unos 5 o 6 años en Barranquilla. Nos invitaron a ambos en ese entonces al Festival de Poesía Poema Río, que lo dirige y organiza la Fundación Iriarte. Miguel Iriarte es uno de los responsables de esa bella iniciativa, quizás uno de los festivales más importantes que tiene el Caribe y Colombia en cuanto a poesía. Y ahí me conocí con Rudy Y bueno, el año pasado me mandó un mensaje, me dice, no, alístate que vienes como invitado a Guatemala al Festival de Poesía en Ahuacatán. Le di las gracias, empecé a organizar todo y en julio me conocí con, que llegué a Guatemala, me conocí con Kalina allí, ¿no? Bueno, intercambiábamos a partir del inglés, porque bueno, nadie más hablaba inglés y como que trenzamos ciertos lazos allí. Ella se interesó por algunas de las cosas que leí y me pidió que le enviara un grupo de poemas en un archivo a su correo. Tiempo después me dijo que los poemas estaban en manos de un poeta y traductor ruso, lastimosamente no recuerdo el nombre ahorita, y que se estaban traduciendo para ser publicados en una revista. Bueno, yo seguí agradeciendo y luego un día cualquiera me mandó las imágenes, no enlaces, porque la revista no es virtual, sino física, las imágenes de la publicación de estos 10 poemas allá en Rusia. Luego ella misma luego hizo una traducción de creo que 6 o 7 de esos poemas al polaco y también fueron publicados en una revista en Polonia, también en una revista en físico, ¿no? Entonces están esos poemas de mi primer libro, Los anuncios de cualquier soledad, publicados allá en esos 2 idiomas tan lejanos y a veces extraños para nosotros, pero lo que pasa, ¿no? La literatura y la poesía como tal generan este tipo de hermandades mágicas, que uno está por acá, a este lado del mundo, y su palabra de pronto está siendo leída, uno esperanzado de que alguien esté leyendo lo que alguna vez escribió por allá en otro idioma y en otro lado. Entonces, va escribiéndose la prosa por un lado, pero la poesía va llegando sin buscarla. Hay épocas del año en que no necesito escribir poesía, pero sí necesito de pronto estar escribiendo otras cosas como para mantener la mano caliente. Estar sin escribir no me he dado. He intentado dejar de escribir por 2-3 meses y cuando ya va acercándose la tercera, cuarta semana, siento que me estoy volviendo loco. Entonces, es como una especie de mal fisiológico. A veces tengo que tener libretas y hacer apuntes, así no los vaya a corregir, ¿no? Entonces no hay una preferencia, es algo que se va dando, es algo que se va dando y que yo me disfruto. Ante todo, yo siempre he dicho que en el acto de escritura, en mi caso, hay una especie de narcisismo que a la vez es hedónico, pero también es masoquista. Porque en el momento en que se está escribiendo y se están buscando las cosas, hay un sufrimiento porque vaya saliendo la palabra, la imagen, porque vaya quedando las cosas como de pronto uno se las va configurando espiritual o mentalmente, como se quiera, ¿cierto? Y entonces ahí hay una especie de masoquismo, dejas de lado muchas cosas a tu alrededor, a la gente que te quiere y que tú quieres, porque necesitas dedicarte a eso. Hasta que tú no sientes que está bien, no lo sueltas, dejas incluso hasta de comer, ¿sí? Y parece exagerado, pero así funciona. Y entonces, hasta ya cuando está concretado, aparece, ¿no? Pero cuando tanto en el proceso como cuando terminas, entonces viene un goce que te abarca. Y entonces empieza todo el proceso de disfrute, el hedonismo también de lo que está ahí, ¿no? Ese es el acto de escribir para mí. Yo sé que estoy escribiendo, o siento, hay una especie de intuición que estoy escribiendo un poemario, ¿no? Van saliendo los poemas como que con cierta secuencia, y de pronto si aparece algo, un poema distinto, se va a una carpeta diferente, pues no compagina de pronto en cuanto a elementos de tema y todo eso con el grupo que está acá y se va quedando como helado. De pronto para más adelante, otro tipo es el numen de otra cosa. Y entonces ya cuando están listos empiezo a releer, releo mucho lo que escribo. Y en la medida en que voy releyendo y que voy corrigiendo también, porque esa relectura también es ejercicio de taller y de corrección, puede que vayan apareciendo los títulos. Ahorita estoy sufriendo con el título de un poema que escribí hace como un mes, porque el título no aparece, ¿no? Hay gente que de pronto pone el título y después es que escribe el poema. A mí me puede pasar así. Pero lo que normalmente aparece siempre es el primer verso o uno de los versos del cuerpo del poema y luego se desarrolla el poema y luego es que está el ejercicio del título, que para mí también es un acto estético titular. Titular no es cualquier cosa. Poner un título es también parte de la creación estética artística. Y bueno, Parábola del Vacío creo que surgió así después de estar escrito los 40, 43 poemas que lo componen. Y fue como una idea. En ese entonces estaba leyendo física. Yo fui un lector de física durante un muy buen tiempo. De esas lecturas de física salieron unos poemas que están en un libro titulado Posibilidades de la Contemplación. Y de esas lecturas de física se fueron como que conjuntando los elementos que dieron, no podría darte referencias en detalle, pero que dieron ese título, que para mí compaginó muy bien con el contenido del texto. Abstracciones frente al espejo, devuelvas. El hombre del espejo me asegura que no soy yo, que nada tengo que ver conmigo mismo. Aunque quisiera ponerlo en duda, me dejo convencer con mucha facilidad. Enrollar la toalla alrededor del cuello puede ser un buen ejercicio para prevenir el suicidio, para decirme que aún estoy aquí. El hombre del espejo me recalca su negativa, sonríe burlonamente. El hombre del espejo habla de la ambigüedad, característica esencial de su mundo. Comenta de sus extravíos por cada intersticio, sin más preámbulos extiende su invitación para que yo me aventure a probar. Una sensación incierta me hace desconfiar de sus palabras. Sospecho que en su mirada y en su voz hay una trampa. De repente descubro que ya hemos cambiado de sitio. Tal vez tú seas el directo responsable de asomarte al espejo para sentir cómo tu imagen, esa precaria transmutación de ti mismo, te recalca la culpa y se marcha dejándote pasmado después de haberte mostrado la lengua. La voz del espejo suprime cualquier efecto más allá de estas paredes. La imagen sonríe burlonamente mientras tú te fragmentas entre los anuncios de cualquier soledad. En el espejo, alguien hurga sus narices al tiempo que lava sus dientes, se rasca el pecho y me mira directo a los ojos. Su gesto anuncia cuán pronto perderemos esta mirada que mutuamente nos sostiene. Espejo. La fórmula. Saltar para caer sin sorpresa en el otro lado. Es un poco incluso la catarsis. Yo no suelo tener espejos en los sitios en los que vivo, porque bueno, fue una época de mi vida en la que de pronto miraba al espejo y pensaba que podía pasar algo parecido a lo que en uno de los poemas se dan, ¿no? Cada quien tiene sus traumas, y creo que haber escrito esos textos ayudaron a superar de pronto esa aversión que sentía con los espejos. Pero sí, es algo muy doméstico, muy de la interioridad, muy del estar adentro del entorno en el cual se habita, ¿no? Porque bueno, creo que mis dos primeros libros tienen mucho que ver con eso, con la cotidianidad al interior de la casa, al interior de la habitación, de la morada, ¿no? Incluso al interior de sí mismo, porque en últimas apunto a eso. Siempre la poesía, creo que no solo en mi caso, sino en el caso de los lectores y en el caso de quien escribe poesía, creo que es un acto tan íntimo que en últimas es otra forma de indagar por uno mismo y en uno mismo. Así como de pronto quien practica yoga lo hace desde esta práctica, desde el zen, desde el orientalismo, así como quien de pronto filosofa intenta también revisarse, yo creo que la poesía es eso también, una autorrevisión. Y bueno, esos dos primeros libros giran en torno a eso, ¿no? Pero ya los libros posteriores, sobre todo el quinto, el que están sin publicar, son más una salida hacia la calle. Muy parecido de pronto a un poema que está en Parábola al Vacío, que de pronto no sé si lo hayas leído todavía, pero que estuvo siendo leído hace poco, lo compartí, la gente lo reprodujo. Me llegaron incluso hasta algunas fotografías de gente que tomó el poema y lo transcribió a cuadernos para quedarse con él, para convertirlo en una cosa. Ese poema se titula Ataraxia, ¿no? Pero aún así todavía en ese poema ese entorno exterior no logra atraparte y entras en trance porque te complica, ¿no? Entonces está ese poema allí, pero luego sí hay una otra poética. Por ahí, ahorita estuve leyendo en Sílaba de Agua, el 14, estuve leyendo en Sílaba de Agua, y decidí leer un poema que escribí a principio de este año, no se lo había mostrado a nadie, solamente a mi novia, y que es una muy buena lectora y es una de las críticas de mi poesía. Y entonces este poema tiende más hacia la indagación de lo histórico, porque está incluso, no dedicado, sino que lo trabajo a partir de la imagen de Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría como personaje enfocado por el yo poético en función de todo lo que ella representaría en ese proceso de reivindicación de la mujer y sus derechos, ¿no? Y es un poema extenso de 4 páginas. Es un compromiso también humano, de pronto de pararme en una realidad en la que, con la que convivo, y retratarla de alguna forma, no sé si con el fin de pronto de que alguien la lea y también la reflexione como yo lo hago, o mejor si pues que creo que puede ser posible, sino alguna vez alguien me dijo que había leído varios de mis poemas, sobre todo esos 2 primeros libros, y que estaba leyendo la primera novela que escribí, y decía que había como una línea de coherencia desde ese tema de la cotidianidad y la manera como la abordo, ¿no? Porque la idea no es solamente narrar la cotidianidad, sino abordarla desde una propuesta que me hice hace mucho tiempo y que tiene que ver con cierto análisis fenomenológico que viene de toda esta filosofía del siglo XX y que está muy emparentada con la sociología y con la misma filosofía de los hechos, que le llaman fenomenología, ¿no? Entonces, el asunto va por allí, un poco también el peso que de pronto, sin darme cuenta, echó sobre mí la lectura del Ser y la Nada de Sartre, o por ejemplo, El Extranjero y otras obras de Albert Camus, fueron como marcas muy patentes en ese entonces, y que de pronto, cuando me siento a escribir, no me escapo de ellas. Van apareciendo los poemas. De pronto aparece una imagen, la anoté, como hice esta mañana en una libreta que tengo por aquí, y esa imagen puede que se quede allí por un tiempo, puede que de pronto en el mismo momento me jalone para que la desarrolle, y empiezo a trabajar durante 3, 4, 5 días, porque reviso mucho, y hasta que no siento que el texto está en el punto que me gustaría que estuviera, no lo dejo, y entonces es como una especie de trance extenso durante 4 o 5 días, hasta que veo que el poema ya tiene su forma. Por unas exploraciones que he estado haciendo, hay muchas mujeres autoras que se han convertido en mis autoras de cabecera, porque están alrededor de mí, de mi cama. Yo tengo un montón de libros y entonces ahí aparece Marvel Moreno. La mayoría de los personajes y el personaje principal de esa novela que estoy escribiendo son mujeres, ¿no? Y entonces eso me llevó a tratar de relacionarme mucho más a fondo con la literatura hecha por mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y entonces me encuentro, por ejemplo, leyendo, revisando las obras filosóficas de Hannah Arendt, leyendo la poesía de Emily Dickinson, de María Mercedes Carranza, y ya en últimas aterricé en la narrativa de Marvel Moreno. Esta mujer tiene 2 novelas. Una es En diciembre llegaban las brisas, y la otra es El tiempo de las Amazonas. Y tiene 3 libros de cuentos, del cual, bueno, releí ahora último el primero, que es Orián, tía Orián y otros cuentos, porque ahí hay un cuento que me interesó mucho, sobre el cual escribí un ensayo que el título del cuento es La noche feliz de Madame Yvonne. Pero sí hay una indagación por la mujer en el papel de esa sociedad barranquillera en la que ella vivió, en la clase alta en que vivió, pero que en últimas es tan amplia y a la vez tan profunda la manera en que las toca desde la narrativa, que creo que puede ser el retrato de lo que ha ocurrido con la mujer, no solamente en Barranquilla y en Colombia, sino en América Latina y quizás en todos las partes del mundo que están marcadas profundamente por ese patriarcalismo y ese machismo que de pronto han servido de base para construir la historia que hemos vivido. Yo pues me dedico a estudiar lo más a fondo posible la literatura latinoamericana, la colombiana y la más cercana que es la local. Entonces de acá de Cartagena hay un escritor del cual he venido trabajando su obra en los últimos 5 o 6 años, que es Manuel Zapata Olivella. Incluso tengo montado algunos programas de como de capacitaciones, de charlas y eso, que he presentado en algunas ocasiones en torno a la obra de Manuel Zapata Olivella y en especial de Chambacú Corral de Negros. Yo acá estoy en el propósito de promover el que ese sea uno de los libros que deben leerse en las escuelas de Cartagena. Y bueno, algunos profesores me han hecho caso, pero todavía no se ha podido impactar a nivel de Secretaría de Educación con esa propuesta. Hay un asunto con el relato que tiene que ver mucho con que hay una especie de ritmo, que es lo que yo he percibido, una especie de ritmo que él le pone a su relato, porque trata de alguna forma, sobre todo en los diálogos, hay mucho diálogo, y sobre todo en esos diálogos trata de llevar sin de pronto sin copiar la fonética de la oralidad, pero sí la forma. Tiene oraciones muy cortas, son relatos vertiginosos, cambian muy rápido los personajes cuando están dialogando y le permite construir un relato muy dinámico de ese sentido. Y ese mismo tipo de oraciones los utiliza cuando narra, el narrador afuera, o por ejemplo cuando los personajes reflexionan. Hay reflexiones bellísimas de, por ejemplo, personajes como Inge, que es un personaje, es una sueca que llega a vivir a Chambacú porque se casó con José Raquel, el antagonista de la novela, cuando él fue a la guerra de Corea, ¿no? O la misma mamá de Máximo, que es quien yo considero como el protagonista de Chambacú Corral de Negros, la Cotena, mirando a ese personaje central y tratando de escribirlo, pero de esa manera. Es una reflexión, más de ser vertiginosa, también profundiza en una búsqueda de tratar de entender al ser, de tratar de entender al otro, mientras se intenta entenderse uno mismo, ¿no? El lector debe enfrentarse a eso cuando lee a Manuel. A la calle 10, he visto la noche, Chambacú, Changó, Tierra Mojada, me acuerdo de esos 5, hicieron ese paquete y pues que a las librerías de Cartagena no llegó. Uh-huh. Yo conozco la edición porque la tienen completa en la biblioteca de la casa Rafael Núñez, a la que visito uno que otro sábado para asistir a un taller, y entonces ahí están en un lugar especial los libros de Manuel ubicados, ¿no? Y entonces uno los mira, de pronto los ojea, pero hasta allí. La obra no circula en Cartagena. Si no circula en Cartagena, me imagino que mucho menos en el resto del país. En Cartagena no circula hasta el punto ese, ¿no? Que les he comentado, que a mí me gustaría circula que... Circula más en Brasil, Luis. Sí, wow. Las tareas que de pronto las institucionalidades no quieren hacer, ¿no? Y que debería ser y que es su derecho, es su deber. Su deber, pero no lo asumen. Entonces lo hacemos nosotros. Yo acá hice todo un proceso durante este año de sensibilización con estudiantes, no solamente de mi colegio, sino de otros, para volver a leer a Luis Carlos López, es el poeta de Cartagena hasta 1950, emblemático y todo, y no se lee tampoco su obra, y su obra es corta, es un tomo en donde están sus 4 libros y los poemas sueltos, y tampoco se edita y se lee la obra de él. Bueno, lo que pasa, eso es algo que comenté una vez en un festival del pensamiento en San Jacinto, porque bueno, normalmente nos asocian con la idea de narrar el Caribe, y cuando hablan de narrar el Caribe, normalmente se remiten al realismo mágico de García Márquez y terminan negando por omisión otras formas de narrar el Caribe, ¿no? Está el caso de Héctor Rojas Erazo, el autor de Celia se pudre, el autor de Respirando el verano, el autor de una cantidad de libros de poemas también, como Las úlceras de Adán, de La luz preguntan por nosotros. Bueno, en fin, y eso, él tiene una forma de narrar el Caribe, ¿no? La de Zapata Olivella la hace, de pronto es algo que le dificulta a ciertos lectores, porque normalmente en ese afán de estar buscando la magia, lo atractivo en el sentido de esto mágico, de fantasía que de pronto puede haber dentro del realismo mágico, se encuentran con una propuesta estética de Manuel muy distinta, porque bueno, Manuel es un tipo que relata lo histórico, el proceso que tiene que ver con la fundación de la ciudad, de los elementos mismos de, no solo de la negritud, sino de la trietnicidad allí contenida en todo ese proceso que se dio el Caribe como tal. Hay un fragmento bellísimo de Changó el Gran Putas, que es la trama en donde él relata el estado de los africanos esclavizados que vienen en el fondo del barco allí aprisionados para ser traídos, y bueno, está toda esa remembranza, ¿cierto? Entonces están unos elementos históricos, pero también están unos elementos cotidianos, políticos, que hacen de la novela como un entramado en que el lector tiene que pensar mucho, y no es ese relato que te va a impactar y que te va a llevar de la mano y que tú vas a fluir, sino que es un relato, una narración que te obliga a detenerte a pensar. Muchas veces al lector de hoy día eso no le gusta, pero tiene que ver también con la formación de Manuel como médico, como investigador, como antropólogo. El relato de, que es el que más me ha interesado a mí, a Chambacú Corral de Negros, es un relato social, político, pero que a la vez saca a relucir toda una cantidad de costumbres de esa comunidad que vivía ahí a la orilla de lo que hoy día es la Cartagena postal adentro de las murallas, y que bueno, no solamente tenía el elemento afro, sino que también estaba combinada con unos elementos que habían de lo aborigen, nativo, indígena, de la gente que había venido desplazada. Hay una novela de Manuel que habla de ese desplazamiento, que es Tierra Mojada, y también Tierra Mojada, sí. Y todos esos elementos están ahí. Entonces, este hombre tenía un mundo muy inmenso, amplio, pero a la vez profundo en su cabeza, que terminó virtiéndolo en sus relatos, en estos que te hablo. O, por ejemplo, un libro que fue el primer libro de Manuel Zapata Olivella que yo leí, que es un libro que habla de su peregrinaje, como una especie de libro autobiográfico, pero que uno lo puede leer como una muy buena novela. El libro se titula He visto la noche, y cuenta todo el peregrinaje que le hizo cuando sale hacia Centroamérica, como corresponsal, no recuerdo bien si es El Espectador o qué, pero ocurre que por algo tiene que, se queda como varado allí, ¿no? Y él decide entonces irse en chance o a pie hasta Estados Unidos. Y esas vivencias él las relata en este libro titulado He visto la noche, cómo sobrevivió allá, y todo, es un libro bellísimo. Entonces es una estética muy apegada a eso que digo, ¿no? A lo social, a unos problemas de pronto de identidad, a unos problemas de revisión de lo humano, de la cotidianidad misma, que complejizan el relato y que de pronto el lector que está buscando sensaciones, emociones y todo, no va a encontrar, porque tiene que leer un relato con mucho compromiso, ¿no? Tanto él como lector, como lo que hay en el contenido. Así, pues, definiría un poco mi acercamiento a la obra de Manuel Zapata Olivella. Zapata Olivella, si bien hace una indagación de lo afro, del mundo de la negritud, si uno lo lee bien, tanto en sus postulados teóricos como en sus obras narrativas, hace defensa de un postulado que él ha planteado siempre y que se ha ocultado. Él dice que Latinoamérica Colombia y el Caribe son el producto de una trietnicidad. Y en algún momento, estos personajes que te he mencionado, sobre todo los personajes principales que le están buscando solución al mundo, él los presenta como productos del mestizaje. Entonces, hay quienes dicen que llamarse mestizo es decirse nada, es decir que se es nada, pero yo sí me reconozco como un mestizo que trata de respetar a los otros y de encontrar cada uno de los elementos que hay de todos esos aportes en mí para tratar de sacarlos lo mejor posible en lo que hago y en lo que escribo, ¿no? El caso de Chambaco Corral de Negros, que es una novela en específico con unos elementos que podrían confrontar la realidad en la que nosotros vivimos aquí en la ciudad y que están allí bien puestas por Manuel, ¿no? Y que nos podrían permitirnos reflexionar sobre nosotros mismos como ciudadanos cartageneros. Yo soy de Ovejas, Sucre. Yo soy de un pueblo de Sucre, cercano a Sincelejo, que se llama Ovejas. Y bueno, allá me crié, me formé en Sincelejo, obtuve el grado de licenciado en Español y Literatura. Trabajé un tiempo y a los 23, 24 años decidí migrar hacia Cartagena porque lo que pasa en nuestros pueblos, ¿no? Las circunstancias laborales se estaban estrechando, no había oportunidades para un profesor de Español y Literatura que no quería someterse a estarle lamboneando a los políticos para que le dieran un puesto público. Hasta ahora todavía no lo he hecho y no pienso hacerlo ya después de 50 años. La idea era llegar a Cartagena, pues acá ya vivía un hermano que estaba ubicado ya con trabajo y todo. Y luego después de fundamentar algo, saltar a otro lado a estudiar una maestría en literatura latinoamericana. Pero qué va, me quedé por varias razones, entre ellas porque al llegar a Cartagena no me sedujeron las piedras de las murallas ni el mar. Me sedujo la literatura, porque la segunda noche que llego, que el segundo día que estoy en Cartagena, me enteré que había un festival de poesía y que estaban haciendo una actividad de dicho festival en un sitio que se conoce como el Monumento a los Océanos. Llegué, escuché a algunos poetas venezolanos y colombianos que estaban leyendo, y luego me quedé hablando con el director del festival, Martín Salas Ávila. Desde esa noche, Martín Salas Ávila es mi gran amigo. En estos días estuvo aquí en mi casa, lleva 27 años haciendo este festival, y la mayoría de las veces yo participo como parte del equipo que ayuda a realizar el festival durante la semana que se realiza. Pero entonces esa noche hablamos y me dijo, no, yo tengo un taller literario. Y comencé a asistir al taller literario todos los sábados en la mañana durante casi 10 años, al principio como participante y luego como codirector del taller. Y desarrollamos el taller durante 10 años, en los cuales se formaron gente que lee, gente que escribe, otros que se convirtieron en profesores o se dedicaron a otras cosas y hoy día no tienen nada que ver con la literatura, pero fue todo un compartir, ¿no? Entonces ese elemento me dio uno de los aspectos que estaba buscando en Cartagena, que era encontrar un enclave de gente que tuviera algo que ver con la literatura, que era lo que de pronto a mí me definía en ese momento y me sigue definiendo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezo a ver qué es Cartagena. Yo nunca he soñado con vivir en el centro de Cartagena, queda lejos, ¿no? La distancia son 9 kilómetros, pero queda lejos por los problemas de movilidad que nunca se han superado en la ciudad. Es 9 kilómetros y a veces te duras una hora para llegar, o más, o para regresar de tu casa. Eso genera un nivel de estrés. La ciudadanía cartagenera vive estresada porque muchos trabajan en el centro o cerca del centro y para regresar o salir de sus casas tienen que emplear 2-3 horas, ¿no? Sin embargo, hacia afuera, la gente tiene una mirada de Cartagena, la Cartagena de postal. Un cantante que no me gusta ni siquiera mencionar la nombró La Fantástica. A mí me gustaría que él viniera a vivir de pronto a zonas como el Pozón, Nelson Mandela, San José de los Campanos, a Nelson Mandela, a ver si iba a decir que Cartagena era la fantástica. Es una ciudad como todas las ciudades de Colombia, con muchas tensiones, grandes diferencias a nivel social, un elitismo, un racismo tremendísimo. Cartagena es una ciudad estamentaria en donde los estamentos están casi que cooptados y no permiten movilidad social para quien no cumple con las condiciones de quienes están en esa élite. Pero por otro lado, está la ciudad que me dio trabajo, la ciudad a la que cada vez que hago un taller, y hay gente que me pregunta, bueno, pero ¿hiciste ese taller gratis? Dice, sí, esta vez no me pagaron. ¿Y por qué? Dice, porque ese es el servicio social que le pago a esta ciudad por darme trabajo. Así es, ese es el lema que utilizo, ¿no? Y que me la conozco de punta a punta, gracias a que me invitan de un lado a otro, voy a los barrios, a los centros culturales, y que, bueno, tiene sus malestares, pero tiene también sus bondades, y yo espero que algún día la posibilidad de salir adelante con el hecho de que la ciudadanía recapacite frente a las circunstancias que a veces nos agobian y que nos mantienen alelados, ¿no? Pero que se puede, porque es una ciudad con muchas posibilidades, que todavía ni los políticos han permitido que la ciudadanía la descubra, ni la ciudadanía se ha dado la tarea de descubrir. Y ahí está Cartagena, sobreviviendo a casi más de 500 años de historia, rindiéndole culto a la piedra, como se suele decir acá, a ese centro histórico, y dejando de lado a toda una población que yo sé que tiene ganas de vivir mejor, pero que no encuentran los caminos, ¿no? Pero cuando existen esas ganas, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, y esperemos a que ese camino se dé. Entonces, precisamente esa es otra faceta en la que trabajo y la que me preocupa mucho, ya no como escritor, sino como profesor, como promotor de lectura y como sujeto esperanzado en que se den procesos de pensamiento complejo en una sociedad que los necesita para poder cambiar, ¿no? Uh-huh. Y allí la lectura juega un papel primordial. No es el único recurso, pero es quizás uno de los más importantes, porque en la lectura encontramos la posibilidad expresa de el pensamiento complejo, ¿sí? Que es lo que de pronto no nos ofrecen otras herramientas, porque hay que cuestionarlas en sí mismas, ¿no? El cine, la televisión, son otras herramientas a través de las cuales se puede transmitir conocimiento, yo no las descarto, la internet misma, pero el sujeto que se enfrenta a ellas tiene que ser muy cuidadoso, porque normalmente frente a la pantalla, sea cual sea, el sujeto es pasivo y la pantalla lo ofrece todo y no da tiempo ni siquiera de rumiar, ¿no? Mientras que el libro es otra cosa, ¿no? Hay un fragmento bellísimo de cómo funciona el libro a diferencia de los otros dispositivos de lectura. Ese fragmento está en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una novela que hay que ponerse a leer a los jóvenes. Cuando los incendiarios llegan para rociar los volúmenes con queroseno, el bibliotecario los invita a entrar y, en lugar de defenderse, utiliza contra ellos armas bastante sutiles y absolutamente obvias. El fanático incendiario de libros se da cuenta entonces de que todo el pueblo ha escondido los libros memorizándolos. Hay libros por todas partes escondidos en la cabeza de la gente. El hombre se vuelve loco y la historia termina. Yo como profesor, porque soy profesor de adolescentes, noveno, 10 y 11, hago el ejercicio con mis estudiantes de la lectura en todos los sentidos, oral, de estudio y todo, pero siempre les digo, esto es una rumia y no hay que leernos, aunque pues si hay una meta de lectura a lo largo del año, pero se van desarrollando en la medida en que se hace el ejercicio de leer lo más a profundidad posible un texto. Y siempre les planteo esa posibilidad de la relectura, porque en últimas un libro con el que uno se encuentra y que realmente lo, como lector le, como que le exige algunas cosas, amerita la relectura. Y de pronto leerse 50, 60 libros al año, como dices tú, de pronto en esa edad de la adolescencia, en donde de pronto no se tienen otras ocupaciones, muchas veces no funciona, ¿no? Y no quiere decir que no se deban leer, sino que a veces es mucho mejor la lectura en calidad que en cantidad. Esa, sobre todo cuando se necesita desarrollar ciertos procesos de pensamiento, que con esa lectura a vuelo de pájaro no se dan. Eres mi guía. Leer a Jesús David Huelvas bajo un almendro en un atardecer que no nos deja olvidar que antes fue caluroso, o en una casa de tapia o de bareque gruesa donde se oiga el agua y se tenga medio vaso de agua cerca y por la ventana se filtre esa luz dorada entre los verdosos almendros. Es una gran poesía, una poesía muy bien curada, una persona que se habita y habita la literatura y la palabra y tiene una gran causa en su obra poética o su obra literaria. Quiero aquí utilizar precisamente la palabra gran, gracias al gran Jenner Okoro, miembro número 1 o número 2 o número 3 de Puerto de la Imaginación, integrante. Yo puedo ser el integrante número 5, así me siento. Y gracias al valioso tiempo, a la palabra franca y hermanada o fraternal de este literato, este poeta, Jesús David Huelvas. Cuando es para la literatura y para hablar con gente como Lucas y como tú, hay todo el tiempo del mundo. Todo el mundo que se pare. Qué abundancia. No, sí. Jenner, darte también las gracias a vos, hermano, por todo este tejido. Conocí a Mateo Santero en Esquina Morada, conversando, mirando, sonriendo, tramando la noche, invitando, abriéndose, no quedándose callado, cuestionando. Me dieron muchas ganas de ser su amigo, pero luego me di cuenta que éramos amigos desde hace más tiempo, sin darnos cuenta, por Emiliano, por Guarapo, por Esteban, por un Trejos. Mateo es de la Urabá histórica, del Darién, de ese apartado, pero también de una Urabá emergente, de un nuevo apartado que se va formando, que va encontrando su propia voz y su propio pensamiento. Yo me he dedicado al poema, ¿cierto? Yo llegaba con mi tropicalismo de hablar de esta vaina, de esta cosa, y no utilizar ese tecnicismo de, no sé, de esas palabras rebuscadas, de encontré tu lunar en la sombra de la estrella anterior. Yo no, como que, loco, ¿qué estás diciendo? Y el poema me ha permitido eso, como que hay cosas que a mí no me dolieron, o sea, que yo no sentí, porque no tenía la conciencia de sentirla, como la muerte del tío. Pero al crecer, lo que hago es tomar el dolor del otro, de mi abuela en este caso, para poder sentir desde ahí y no cerrar la herida que tengo yo, sino intentar sanar la herida de ella, que ella se encuentra en el poema. Por eso también cuando escribo poemas intento utilizar un lenguaje poco técnico, sino un lenguaje común, que logre comunicar eso. Entonces, y no es escribir sobre la, pues yo creo que no se trata de escribir sobre la violencia, sino escribir sobre la memoria, y la memoria duele también. Entonces, no, mis poemas no se centran en la violencia, sino en la memoria, y las memorias que yo tengo da la casualidad que son sobre eso. Mi abuela, ella pues son varios hijos, varios tíos, y en esos tíos tuvo unos mellizos. Y uno de esos mellizos yo nunca lo conocí porque murió, lo mataron muy joven. Se llamaba Milton. Y a mi tío Milton, pues yo o sea, yo supe de él porque una vez en medio de una entrevista que le hacía a mi abuela, pues esas entrevistas de diciembre de abuela y la familia, mi abuela empezó a hablar de, no, su papá cuando vivíamos allá en la finca, porque mi familia paterna en sus orígenes vivió dentro de estos caseríos bananeros. O sea, la bananera cuando llegó a Urabá en el 60, la gente que trabajaba en la bananera vivía dentro de la bananera, en algo que se llama campamentos. En esos campamentos vivían los trabajadores bananeros y sus parejas, o cuando eran machos solos, solamente vivían machos. Entonces ahí vivía mi familia paterna, vivían todos los hermanos de mi papá, mi abuela, mi abuelo, y todos de cierta manera trabajaban dentro de la bananera. Y entonces, cuando llegó la época, pues mi abuela cuenta pues de que no, que su tío Milton, y cuando siempre hablaba de mi tío Milton, lloraba. O sea, pero sin decir la historia. Y una vez sí me la contó completa, que fue que lo mataron, que allá le avisaron, vea, que allá hay alguien muerto allá en la finca, que lo acabaron de matar, de pronto es su hijo. Y ya cuando fue corriendo a ver, y sí, era mi tío. Entonces, esas historias como que ocurren dentro, o sea, como que, hey, eso también le pasó a los amigos de mi cuadra, le pasó esas cosas pasan en mi barrio, le pasó a la mamá del amigo, tal. Entonces, relaciono todas esas historias. Entonces, mi abuela, cuando, en un poema que digo, como que nunca conocí al tío que la República Bananera me quitó, pero a veces lo veo creando ríos en la geografía de la cara de mi abuela. Porque yo tengo de esas abuelas que uno conoce y ya son viejas, o sea, ya son de la piel arrugada. O sea, mi abuela siempre la recuerdo así, la conozco así. Entonces, como que verla contando la misma historia siempre, y que cada vez que la cuenta empieza a llorar, como que, o sea, como que no necesitaba conocer al tío que no conocí, porque ya en la lágrima de mi abuela lo veía. Entonces, y cuando voy donde mi otro tío, que todavía está vivo, que era hermano mellizo de él, y él cuenta la misma historia y otra vez las lágrimas, y cuando se junta la familia vuelven a moverse esas lágrimas. Entonces, como que ahí la importancia de poder, como que de poder contar la historia. Entonces, como que yo hablaba con un compañero y es como que los vencedores, esos, los del centro, ellos pueden contar historias, eso, tienen la oportunidad y el placer de contar historias. A nosotros de la periferia, a los perdedores, los que la historia no tiene en cuenta, nosotros debemos contar las memorias, es lo que tenemos nosotros. Entonces, desde ahí como que me nació el deseo de escribir las memorias de mi familia que viene siendo todo mi barrio, porque todo mi barrio sintió lo mismo que sintió mi abuela. Varios amigos míos de la cuadra no conocieron a sus padres, no conocieron a hermanos, no conocieron a tíos, igual que yo. Entonces yo, por ejemplo, Ñungo cuenta una anécdota que le pasó, que él iba para como una... Él es teatrero, y él cuenta como que una vez iba en un bus con varios teatreros a un encuentro de teatro regional, y los paramilitares lo frenan, lo paran en la carretera, y él dice, no, nosotros somos artistas, y lo dejan pasar. Entonces, como que eso le da como un cierto valor al arte en esta zona, como que hagamos arte para no morir, y sobre todo para que no nos mate, pero también Ñungo nos permite preguntar como que, bueno, pero entonces, para no morir y que no nos maten solamente a nosotros, o tenemos que hacer arte para que no maten a nadie. Incluso Ñungo en sus poemas narra eso, logra darle nombre al conflicto, a lo que sucede. Vení ve, María Etelvina, vení ve. Vení ve, María Etelvina, vení ve. Vení, ve, María Etelvina, vení, ve. Vení, ve cómo queda un hombre cuando pierde un querer. Pero vení, ve, María Etelvina, vení, ve. Pedí permiso al santo Dios y venidme a visitar. Haceme una señita cualquiera, que juro por la hostia que no me voy a asustar. Si querés nos vemos en el río donde íbamos a bañar. Si querés en la quebrada o cerca del palo de limón. O en la casa de Agripino o donde el compadre Zenón. O en el patio de la abuela donde nos entregamos los dos. Vení, ve, María Etelvina, vení, ve. ¿Por qué cantar mis canciones si no las puedes oír? ¿Para qué hacerte una pintura si tú no la puedes ver? ¿Para qué hacerte morisqueta si no te puedes reír? ¿Por qué te fuiste, María Etelvina? ¿Por qué te fuiste de mí? Tú que estás sentadita al ladito de mi Dios, decile que venga por mí, que lo haga urgentemente, que aquí el amor lo cambiaron por el odio de la gente. Que yo quiero estar a tu lado, con los ángeles del cielo, con la gloria del Señor y ser feliz eternamente. Ah, ey, loco, acá están matando. Y yo no debo narrar cosas bonitas. O sea, Urabá es bonita, pero no me puedo caer en que Urabá es bonita ya, porque si digo que Urabá es bonita siempre, la gente se va a creer el cuento y no va a ver más allá. Van a llegar con esa mirada exótica de, ay, fui a Urabá y me encontré allá, ay, güey, hay un espíritu allá lindo, no, sino que, hey, allá suceden cosas y yo debo ser consciente de lo que sucede allá. Entonces Ñungo también logra nombrar eso en sus poemas y eso nos parece importante por el hecho de que lo que se nombra no, lo que se nombra existe. Entonces, eso. Lo que me he dado cuenta es ese centralismo que existe en Colombia y sobre todo en Antioquia, el mero hecho de intentar llamarnos paisas a nosotros de acá de Urabá, como uh-huh. que y desde la palabra cómo nos someten ese cómo llamarlo, no sé, ese colonialismo paisa. Por ejemplo, el túnel que están haciendo, en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, el comunicado central del túnel es acercar Medellín a Urabá. Entonces, como que allá hay un juego, como que no, es que Urabá no tiene permitido ir a Medellín, es vamos a llevar a Medellín a Urabá porque claro. Estando nosotros allá es que se van a desarrollar, porque si no, no se logran desarrollar, necesitan de nosotros. Entonces, me ha permitido eso, como que, hey, ocurren unas cosas que también, o sea, unas cosas estructurales que me hacen mover a mí. Entonces, por ejemplo, el hecho de nombrarme urabaense y no paisa, el hecho de ya no ver la bananera como un punto de referencia económico de acá, sino conocer que hay otras economías en resistencia acá en el territorio, como es el cacao, las economías campesinas, conocer las sonoridades propias de acá del territorio. O sea, eso me ha permitido indagar más acerca sobre mi territorio, porque si lo que quiero es nombrarlo, debo conocerlo primero. Entonces, y conocerlo también implica una lucha política por la identidad, porque cuando uno escribe poemas sobre donde uno es, ocurre algo, es que uno para escribir sobre eso, al menos en mi caso, lo que tuve que hacer fue alejarme, como que volverme una tercera persona, dejar de ver eso, dejar de ver lo cotidiano como cotidiano, sino empezar a verlo de otras maneras, y eso es un proceso que al menos en la identidad duele, como que, hey, pero si yo era esto, porque, y ahora ya no soy esto, entonces ahora qué soy. Y entonces ya eso, intentar definirse a través del poema también es como doloroso, porque es un encuentro con uno, un encuentro con lo que siempre lo rodeó, pero que uno se da cuenta como que, hey, pasó algo y no es así. Soy campesino por Mateo Santero. Soy campesino y la tierra que cuido no es mía. Soy campesino y la tierra que cultivo la visito de 6 a.m. a 4 p.m. Esta tierra que cuido, que siembro, que riego, que recojo, sus dueños viven en edificios a kilómetros de aquí. La poesía de Mateo Santero, desde el Urabá, desde Apartadó, es de denuncia. Es de alguien que no se queda callado. De alguien que se reconoce, nos reconoce, nos devuelve una mirada urgente. Por ejemplo, mi libro, Ya no siembro bananos, en tierra robadas al río, surge como un proyecto de investigación de un trabajo de grado que realicé en mi carrera, pues, cuando empecé a estudiar antropología, que no me gradué, pero empecé a estudiarla y ya iba por la tesis de grado, y mi tesis de grado era sobre mujeres bananeras. Entonces lo que hice fue entrevistar a mujeres bananeras, que trabajaban las bananeras, porque ocurrió que cuando los hombres, cuando llegó los paramilitares y las guerrillas, empezaron a matar a los hombres, que los hombres eran los que, los roles de género era que el hombre trabajaba, el hombre proveía y la mujer cuidaba. Entonces ocurrió que empezaron a matar hombres de las bananeras, empezaron a panfletearlos y los hombres huyeron. Pero la empresa bananera no podía parar. Entonces, ¿qué hizo la empresa bananera? Empezó a abrir trabajo para las mujeres. Que vengan las mujeres a trabajar acá. Entonces, empecé a hacer entrevistas con ella y en esas entrevistas encontré historias similares a las que ya mencionaba. Como que, hey, esto le ocurrió a todo el municipio, o sea, a todo el barrio, a toda la cuadra. Ocurrieron historias similares. ¿Dónde estaban los papás de mis amigos, los papás de mis hermanos? Llevo en mi cabeza corona de matarratón. Soy el rey de la tierra que piso. Mi carruaje es una garrucha que guardo debajo de hojas de banano. Conozco todos los lotes de la finca que no es mía, hasta el botalón, pero no conozco cómo se criaron mis hijos. Y hay otro que me gusta, y es el que hablo sobre mi barrio. Mi barrio es El Obrero, que fue una de las invasiones más grandes de Latinoamérica, y se divide en 5 bloques. Entonces, yo vivo en el bloque 4, es el bloque donde me crié, donde tuve mi crianza afro, negra. Entonces, en medio de las sonoridades, del baile, de la cartilla de afrocolombianidad del colegio. Entonces, dice así, Barrio Obrero, bloque 4. En mi barrio, habitado por negros, ninguno quiere ir a conocer el continente africano. Ninguno anda preocupado por ponerse turbantes o rezar la yemayá. Nadie le presta importancia a la lucha social negra, y eso de ser afro lo aprendieron a través de una cartilla en el colegio, pero he ido a fiestas con ellos y en medio del bullicio y del sonido fuerte de la percusión, sus cuerpos empiezan a danzar a sus ancestros y quieren volver a la África y quieren adornarse de telas y rezarle a sus orichas y luchar. En las noches, en medio del pick-up, las máscaras blancas se caen, el cuerpo empieza a tener memoria. Ya. Y hay otros dos poemitas corticos que me gustan. Dale, yo tengo una frase. Que en ese buscar nombrar el territorio, también hay algo, nombrar también es lo duele. Entonces este se llama Ever Velosa. Ever Velosa fue un jefe paramilitar aquí en Urabá, que provocó muchas masacres. Y dice así, para la RAE la H es muda. En el eje bananero de Urabá hubo doble H, no era muda, hacía enmudecer. Y porque a Ever Velosa lo conocían con el alias de doble H. Y este se llama Honduras y la Negra. La historia de Honduras y la Negra fue que el 4 de marzo del 88, integrantes supuestamente pues, del Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista ingresaron a las fincas Honduras y la Negra en la región bananera de Urabá, y con lista en mano llamaron a cada víctima, los obligaron a alinearse y unos minutos después le dispararon. Entonces yo les dediqué este poema de 3 líneas que dice así, sindicato abajo, lista arriba, bala vertical. Las bibliotecas que hacen parte de la red de bibliotecas de Antioquia, está mi libro en todas las bibliotecas. Y porque mi libro salió fue de un premio de la gobernación, una convocatoria de estímulos, y ahí dentro de esa convocatoria uno debe entregar ejemplares. Lee, escucha, presencia y atestigua el arte con rebeldía, la comunión rebelde. En esa búsqueda de mi yo, de definirme, yo nunca me voy a definir yo mismo. O sea, es imposible que el ser humano se defina hacia él mismo, o sea, Lucas nunca se va a poder definir él mismo. Ajá. Siempre va a necesitar de los otros. Total. Que lo definen. O sea, los otros son los que me definen a mí. No sé si la palabra se da a definir, sino como que los otros dicen quién soy, por así decirlo. Entonces, el otro soy yo. Entonces, lo que yo hago yo es esa búsqueda del otro. Ey, el otro, ¿dónde está? ¿Qué hace? cómo lo hace, por qué lo hace. O sea, son preguntas. Entonces, mi búsqueda de la palabra y la imagen siempre va en torno a las preguntas del quién soy, cómo eso me atraviesa a mí, y no verlo como algo por allá, lejano, a lo que le tomé una fotografía y la convertí en un poema, no, sino como que esa cosa que yo vi, esa cosa me atravesó, y me atravesó a mí y a mis otredades, a los que tengo atrás de mí, a los que tengo delante de mí, y nos conectó de cierta manera. Entonces, por eso, por ejemplo, mi primer poemario es sobre las bananeras, de cómo conecto todo eso en mí, mi historia familiar, mi historia personal, mi historia del barrio. Entonces, eso, creo que mi búsqueda va en torno a eso, a través de la pregunta del quién soy. Mi segundo poemario está en construcción todavía, porque es un intento de, prosa larga. Es, bueno, sí tiene un poema ahí, un título por ahí, pero todavía está en veremos. Es un fragmento de un poema de Raúl Gómez Hattin que dice, como el río que teme al mar, pero siempre muere en él. Que me gustan los títulos largos. Y ya, y narra como esa, como un hombre que intenta huir, huye siempre del mar, huye del mar. Y lo que hace es irse al río, olvidándose él de que el río donde termina, en el mar. Entonces se va hacia al atrato, a Murindó, Vigía del Fuerte, que son lugares que pude conocer recientemente, los cuales me enamoré profundamente. Más allá del tema del exotismo, fue la gente que conocí allá, amigos, personas que se volvieron amigos allá. Entonces, como que narrar eso del hombre que huye, pero se encuentra en el mar, de esa búsqueda también de ese ancestro anterior a mí, ese primer ancestro. Hay una, que soy indígena, Zenú, entonces como que esa búsqueda del ancestro antes de mí, no sé, o sea, con preguntas ahí que tengo por resolver todavía, intento responderla en ese texto, que espero salga pronto. Yo me crié, nací y me crié en un barrio de negros, en este barrio donde yo vivo, que es El Obrero. Es un barrio de negros donde sus sonoridades y sus estéticas son negras. Está el pick-up. Yo leí un poema tuyo sobre eso. Exacto, está el pick-up, está el flow, está el la lucha social negra, el yo estoy aquí parado porque esta tierra me pertenece. Pero luego, con el pasar de los años, empiezo a reconocer mi identidad indígena y Zenú, de parte de mi familia materna. Entonces, como que, hey, loco, ¿cuáles son mis luchas ahora? Porque las luchas afro, las luchas indígenas tienen cierta similitud, pero son diferentes. Yo intentar desapegarme de esa idea paternalista que tiene el Estado de las comunidades indígenas, esa lucha por la tierra que tienen las comunidades negras. O sea, como que esa búsqueda ha quedado ahí, como que, ¿cómo me voy a reconocer a la final? ¿O cómo no quiero reconocerme? Entonces, y eso lo he intentado responder en mis textos, en mis diálogos, en mis discusiones, como que qué es lo que soy. Pues sé que mi abuela es afro, pero en mayoría es indígena. Por la educación, en el colegio me enseñaron, nos daban unas cartillas y ahí decía qué era y qué no era un afro y qué era y qué no era un indígena. Entonces yo era como que, hey, pero yo, ¿en qué parte me quedo aquí entonces? Ya sí. Y categórico, de categorizar todo, de querer decir, usted es esto, como es esto, tiene que hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, el mero hecho de yo decir que era indígena, que ay, ¿por qué no tienen la cara pintada? ¿Por qué no sabe, no baila ritual? ¿Por qué no sabe rituales? Es importante, pues, porque por ejemplo a mí me encanta el ocio, y el ocio lo utilizo viendo una buena película, escuchando un buen concierto pregrabado, o sea, cuando estoy solo en mi casa, y eso me entretiene, o sea, no me genera dificultad. Pero cuando las empresas, la misma gente empieza a entender el arte solamente como entretenimiento, como que el arte no debe tener ninguna posición política, no debe decir nada, debe simplemente embobarme, ya. No, yo creo que el todo arte, toda creación humana tiene una posición política. Leer a Mateo Santero en la noche con un biche curado entre árboles o entre un rastro de lo que fue selvático, de ese verde hermoso con luna llena y sin ver ninguna mata de banano, de pronto entre plátanos sí, pero que no huela más a banano. Leerlo con los pies muy puestos en la tierra, leerlos con la cara frontal, pero también puede ser leerlo en cuclillas, dependiendo de la posición y la aproximación que tengamos del tema, de lo campesino, del urabá, de una tierra con tanta sangre, con tanto dolor, con tanta explotación. Leerlo para hacernos parte de unas raíces, de una nueva historia sin complejos, pero también para reconocer y quizá responsabilizarnos y mirar la dignidad de unas nuevas voces que van teniendo más memoria de la que había antes. Amo donde vivo, amo de donde soy y necesito que la gente sepa que amar, que yo amo esto y que usted ya empieza a verlo como un proyecto de vida y apostarle, como me acuerdo que yo me puse una fecha de vencimiento. Entonces yo creo que el mayor logro del ser humano es poder ponerse fechas de vencimiento. Yo me puse una fecha de vencimiento y es como que no, yo voy a decidir el día que me voy a morir tal día. Si no he logrado nada de lo que me voy a proponer hoy, pues no me queda de otra, no la logré esta vida, de pronto en la otra y ya, y acabo conmigo. Y Andrés Caicedo lo conocí después y yo ya reafirmé otra vez la idea de la fecha de vencimiento. Y yo como que no, pues si no logro nada, pues matémonos. Y la vaina fue como que tener esa idea, esa fecha de vencimiento en la cabeza me hizo moverme, como que, hey, loco, yo realmente no me quiero morir todavía. Y empecé a moverme, logré, gané. Llegó la pandemia y en la pandemia yo dije como que no, me morí, me puse a aguantar hambre. Llevan 4 años en que le estoy apostando todo o nada a la literatura y hasta ahora me ha ido muy bien y me va a seguir yendo bien. El suicidio siempre está allí, pero ya no es como esa idea de la fecha de vencimiento, sino como que es una opción que yo puedo tomar. Es como, y no lo veo como un complique o un problema, sino como que una opción, yo puedo tomar la decisión, tomar esa opción. Y no porque esté cansado o ya no pueda hacer algo, sino como que pues ya voy a decidir, ya cumplí. O sea, y ver la vida como una opción también te hace vivirla, creo yo, vivirla un poco más. Como que pues igual, o sea, como que igual yo puedo decir si me muero, vamos a hacerle con todo. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Dale un abrazote para vos también. Va, eso va.